cobarde no puede llorar si se siente culpable. Si no supo pelear por su amor al verte marcharte así. Me sentía más hombre al verte sufrir y llorar por mí. No comprendo por qué yo jugaba con tus sentimientos. Si yo tanto te amaba, querida, tu mirada me enloquecía. Ese orgullo maldito dejó que te fueras de mí para siempre. Que te fueras en mí para siempre. Santo.